Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Con mira a los Juegos Olímpicos de Río 2016, el sistema deportivo chino enfrenta fuga de talentos. Desde que la República Popular China comenzó a participar en los Juegos Olímpicos en la década de 1980, el riguroso sistema para entrenar atletas chinos con el fin de producir medallas en gran cantidad se hizo famoso, pero este rígido régimen en el deporte podría terminar acabando con el desempeño de ese país en los Juegos de este año en Brasil, ya que debido a que las opciones de los que están en el deporte son tan limitadas para llegar a la cima, cada vez menos padres chinos están dispuestos a que sus hijos dediquen su vida al deporte. En China, tras hacer pruebas en 5 marcas de palillos de dientes fabricados en ese país, los resultados fueron realmente preocupantes. Un lote de estos produjo un repelente olor y se cubrió con una capa de residuo blanco después de que se le quitó el agua. Se observaron burbujas en otros 3 lotes y algunos en el 5º lote se volvieron negros. Ma Xiaoli, un investigador del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental en la Universidad de Qingdao, dijo que el olor acre podría ser el resultado de palillos de dientes tratados con azufre o barniz para madera, mientras que los palillos ennegrecidos eran probablemente el resultado del moho. Internacional. El pasado martes, Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, participó en un debate abierto del Consejo de Seguridad a propósito de su último informe sobre menores y conflictos armados, que evalúa las atrocidades cometidas contra este grupo de población en varios escenarios de guerra durante 2015. Ahí precisó que los niños son los que pagan el precio más alto en los conflictos, y añadió que hasta las guerras tienen reglas, las cuales incluyen la protección de civiles, escuelas y hospitales, además de que prohíben la utilización de niños en los combates. Corea del Norte realizó un lanzamiento de pruebas de un misil balístico al mar de Japón el pasado miércoles, provocando que las tensiones sigan agravándose en la península coreana. El misil fue lanzado desde las inmediaciones de la ciudad de Unjul. Este ensayo se produjo 2 semanas después del lanzamiento de 3 misiles que, de acuerdo con Pyongyang, simulaban unos ataques nucleares preventivos contra puertos y aeródromos surcoreanos. Investigadores españoles han encontrado que se debe dar un tratamiento especial para aumentar la función cognitiva en los primeros días en que una persona intenta dejar de fumar. Abstenerse de nicotina trae efectos secundarios indeseados como síntomas físicos, afectivos y cognitivos. Los principales efectos cognitivos que se presentan son alteración de la memoria y déficit de atención. La empresa Heconapsat está desarrollando unos auriculares de transmisión ósea para beneficiar a personas con discapacidad visual, que permitirán escuchar los sonidos del medio ambiente, además de unos sonidos especiales que se transmitirán por el mismo aparato y guiarán con tecnología de navegación satelital a esos usuarios que requieren orientarse en una dirección concreta. Una asociación entre el Instituto Nacional de Ciegos Real de España y la editorial británica Little Brown and Company anunció que pondrá próximamente a la venta todos los libros de Harry Potter en braille, a fin de que los lectores ciegos o con visión parcial puedan disfrutar de esas obras. Deportes. Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos competirá un equipo de refugiados. Por desgracia, estos atletas harán solo muy pocos en relación a los millones de personas que se han visto obligadas a dejar su país por diversos conflictos y situaciones. En total serán 10 atletas refugiados. 2 serán nadadores, 2 yudokas, 5 corredores de media distancia y un maratonista. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Llamamos desarrollo humano a la evolución del ser humano durante su vida, desde su concepción y nacimiento hasta su fallecimiento. Este desarrollo se divide en varias etapas con características muy diversas, las cuales los invito a escuchar en esta entrevista. Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. En la vida hay muchas etapas de las cuales debemos disfrutar, aprender. Y para hablar sobre las 8 etapas del ciclo vital, está con nosotros Luz María Haro. Buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. Estas 8 etapas del ciclo vital están basadas en Erik Erikson. Es un psicólogo alemán, alumno de la hija de Freud. Entonces, él clasifica al ser humano en 8 etapas significativas, en donde voy a mencionar la etapa, qué edad abarca, el conflicto que se da en esa etapa específicamente, cuál es la figura representativa que es muy importante en ese momento de la vida, así como la virtud que se desarrolla o, lo contrario, la malignidad. La primera etapa se le llama infante, que es de 0 a 2 años. El conflicto en esta etapa es la confianza contra la desconfianza. La figura representativa es la madre, la virtud es la esperanza y la fe, y la malignidad, si es que no se cubren este trabajo de confianza, va a dar la distorsión sensorial. Porque en esta etapa, el niño, el bebé, se siente seguro con el tocamiento, los abrazos y los cariños de la madre. La distorsión sensorial es la ausencia del abrazo, el apapacho, el cariño de mamá, cuando no se les da el pecho. Entonces, para esa edad es muy importante la afectividad hacia el bebé, el tocamiento. Él debe sentirse y desarrollar su seguridad. Por eso es confianza contra desconfianza. La segunda etapa, ya como tal, es el bebé, que abarca de 2 a 3 años. En esta etapa, el conflicto es la autonomía contra vergüenza o duda. La figura representativa son los padres, mamá y papá. La virtud, voluntad y determinación se desarrolla en ese momento. Y caso contrario es la impulsividad y compulsión. Esto quiere decir que es la etapa donde ya es el control de esfínteres, los bebés ya empiezan a ser un poco independientes o autónomos, y los padres están para reforzarlo. De lo contrario, va a ser impulsivo y compulsivo. Va a ser berrinches, va a estar en desacuerdo, va a tratar de llamar la atención, y todo va a ser diferente a lo que debiera ser un niño sano. Y tú dices, va a haber vergüenza, va a haber duda en el niño. Dependiendo del comentario de mamá y papá, cuando le gana la pipí o le gana la popó, lo rechazan, lo recriminan, lo regañan o lo castigan, pues el niño va a tener mucha confusión, mucha desconfianza, vergüenza. Luego sigue la etapa preescolar, que va de los 3 a los 6 años, en donde el conflicto es la iniciativa contra la culpa. La figura representativa en este caso es toda la familia. La virtud, propósito y coraje. La malignidad viene a ser crueldad e inhibición. De 3 a 6 años los niños y las niñas nos enamoramos de papá o de mamá. Por eso es que vamos a tener la iniciativa o nos vamos a sentir culpables. Y muchas veces también los niños a esa edad se sienten culpables. Si en ese momento sucede un divorcio, una separación, ellos creen y sienten que es por su culpa, aunque no lo sea. Sigue la etapa escolar, que es de los 7 a los 12 años. El conflicto es la laboriosidad contra inferioridad. La figura representativa ahora es la escuela y los vecinos. La virtud es la competencia. Y la malignidad va a ser la virtuosidad unilateral. Que esto es, me aparto, no compito. Si compito, quiero ganar. Y si no gano, me siento mal. Y es entonces también cuando los niños padecen o sufren mucho bullying, son muy dados a hacer caso del comentario de sus compañeros o de sus vecinos. ¿O qué tiene él que no tengo yo? ¿Por qué él tiene, por qué no tengo yo? Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro y está hablando sobre las 8 etapas del ciclo vital. Continúa, por favor, Luz María. La quinta etapa, en este caso, es la adolescencia. Fíjate, de los 12 a los 19 años. En esa etapa está la identidad yoica, contra confusión de roles. ¿Cuál es la identidad yoica? Precisamente el rol que yo ocupo en este momento, en mi escuela y en mi casa. Entonces, lo contrario es la confusión de roles. Ya tuvimos una platiquita de roles. La figura representativa son los grupos, los amigos. Queremos pertenecer y que el grupo nos acepte, ¿sí? Entonces, como virtud está la fidelidad y lealtad. Y la malignidad es el fanatismo y repudio. Si yo no me siento bien dentro de un grupo o no soy aceptada, me va a dar mucho coraje y voy a empezar a molestar a todo el mundo, a repudiar porque no soy aceptada. Pasamos a la etapa del adulto joven, que va de los 20 a los 25 años. El conflicto entonces es intimidad contra aislamiento. Figura representativa, los colegas y los amigos. Ah, la virtud es el amor, porque entonces ya estoy en una etapa en donde doy y recibo amor. Y lo contrario va a ser la promiscuidad y exclusividad. Nos damos cuenta cómo cambia totalmente el círculo de la virtud por el de la malignidad. Y se da. Pasamos al adulto medio, que es de los 25 a los 50 años. En esta etapa va a ir el ser humano de la generatividad contra la autoabsorción. Esto es, la figura representativa va a ser nuestro hogar, nuestro trabajo. La virtud va a ser el cuidado y la malignidad va a ser la sobreextensión y rechazo. Es ahí donde yo empiezo a exigir lo que he dado. Y si no me lo dan, cuidado. ¿Y si no he dado? Y si no he dado, pues ¿cómo voy a exigir? No hay edad diferente más que a los 40, cuando uno dice qué he hecho, qué no he hecho y qué voy a hacer. Porque entonces vemos con pena y con tristeza que ya la energía de los 40 no es la misma de los 25. Y tenemos como última etapa la del adulto viejo, que es de los 50 años en adelante, ya no tiene un tope porque ya es la etapa final. Y el conflicto es la integridad contra la desesperación. La figura representativa, o sea, todos los seres humanos, más los míos, en este caso mi familia, mis amigos, que no son míos, pero yo los hago míos. La virtud a desarrollar o que se desarrolla en esta etapa es la sabiduría. Y la malignidad, la presunción y desesperanza. Porque si no desarrollé de manera adecuada durante mi vida estas etapas, pues entonces es cuando las personas dicen, estoy solito. Nadie me entiende, nadie me comprende. ¿Ya para qué sigo vivo? Y tienen una serie de conflictos porque sienten que su vida no tuvo sentido, no tuvo una razón. Y entonces o se vuelven presuntuosos o viven en la desesperanza. En el, pues ya, porque no, Dios me lleva ya, ya mejor de una vez me muero, no le voy a hacer falta a nadie, nadie me va a extrañar. Y bueno, las etapas son 8. A mí me falta la prenatal, que es muy importante. Muy importante, pero bueno, si todas estas etapas las vivo de acuerdo a las virtudes que hemos mencionado, pues las 8 etapas son muy bonitas. Pero si las vivo con malignidad, entonces se me va a complicar la vida. Por eso es que él llama que todas las etapas son crisis entre una alternativa positiva y otra potencialmente negativa. Fíjate, y hace énfasis en eso. Luego entonces, ¿qué quiero? ¿Virtud o malignidad? Y de ahí vienen todos los problemas. De no querer vivir en un círculo virtuoso y estar en un círculo vicioso. Pero todo tiene que ver también con nuestra figura representativa. Si he tenido el cariño de mamá, si ha estado mi figura paterna cerca, si hay confianza, si he desarrollado buenas amistades o buenos vecinos, en la escuela he tenido buenas relaciones, he sido aceptado en grupos o he aceptado otros grupos, tiene mucho que ver con valores. Muchas gracias, Luz María, y recuerden que ella siempre nos deja tarea. La tarea es muy sencilla, Alma. Estoy dentro del círculo virtuoso o me encanta el círculo vicioso. Puedes vivir en el círculo virtuoso. Ese es mejor. La decisión es tuya. Porque los frutos que vas a recoger van a ser virtuosos. Y los otros que vas a recoger, es más, ni vas a recoger nada. La tarea es esa también. O sea, ¿qué doy para más tarde recibir? ¿Qué voy a enseñarle a mis hijos? ¿De qué les voy a hablar? ¿De qué les voy a platicar? ¿Cómo fui yo en mi juventud? Y hay muchas personas que les da mucha vergüenza hablar de sus años mozos, los niños tarde que temprano también, ¿y qué hiciste acá? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cuántas novias tuviste? Y hay que hablar con verdad, si no quiere uno seguir en ese círculo vicioso. Pues muchas gracias, Luz María, y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego, Alma, hasta luego. No se puede decir con exactitud cuándo comienza y cuándo termina una etapa, ya que en el desarrollo humano influyen diversos factores, como son los de origen biológico, los de origen social o de origen cultural, que hacen que cada persona única y diferente sea de los demás. Lo que sí es muy importante es disfrutar y vivir cada momento, y comprender que cada proceso es un aprendizaje nuevo. Ahora los quiero dejar con este tema de este colombiano Juanes, Una Flor y Regreso. Esta noche de luna llena para confesarte lo mucho que me gustas, lo mucho que hay en una flor, para perfumarte del amor del que voy a hablarte, y quiero demostrarte lo mucho que me gustas, lo mucho que me gustas. Le, le, le. Quiero demostrarte lo mucho que me gustas. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer, los dos metidos en la arena, mirando las estrellas, metidos en la arena, y la manzana que hay en una flor, en una flor, en el de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas, lele, la quiero compartir con vos, lele, los dos desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor, mi corazón, mi amor y tú en ella una flor. Quiero amarte todos y cada uno de los días de mi vida, y la manzana que hay en una flor, en esta flor. Lele, la hemos de compartir los dos, lele, los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas, lele. Quiero compartir con vos, lele, los dos desnudos en la arena, todo, todo en ella es amor, mi corazón, mi amor y tú, lele, la hemos de compartir los dos metidos en la arena, solo con vos y la luna, con vos la arena y bajo las estrellas.